Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Pueblos en Cereal. Les habla Laura Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola, ¿cómo están? No, Natalie Hurtado. Y Julio Gutiérrez. Buenas noches. ¿Eso es todo? ¿No has estado planeando una? Sí, he planeado una, pero no la quiero hacer. ¿Cuál era? Nunca lo sabrás. Ay. Bueno, hoy es 4 de febrero de 2018 y vamos a hacer un programa de miscelánea en el que vamos a hablar sobre que ahí viene la plaga y sobre la conciencia. Básicamente, enmarcado en dos capítulos de Black Mirror, dos o tres capítulos de Black Mirror. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. ¿Sí? Bueno. ¿Con qué empezamos? Empezamos con la plaga. ¿Con la plaga? Sí. Con los teen tops. Con los teen tops. Los teen tops, sí. Ya. Ya, lo que pasa es que hace un par de semanas vi un artículo de la página web N+1. Ajá, una buena página. Sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, este podcast podría ser solamente hablar de noticias de esa página. Ponen noticias muy buenas. Ya, bueno. De hecho, este podcast podría dejar de existir y la gente podría simplemente leer esa página. No, pero siempre hay más historia. Entonces, había un artículo acerca de cómo en la plaga, ajá, no fue transmitida principalmente por ratas, sino por pulgas humanas. Ajá. Entonces, ahí viene toda la historia. Para empezar, ¿qué es la plaga? ¿Qué es la peste? La peste es la infección, la enfermedad que te da una bacteria que se llama Yersinia pestis, que fue descubierta por Alexander Yersin. O sea, es el que descubrió que esta infección, o sea, había registros históricos de pandemias en Europa. Habían tres pandemias. Y después de eso surgió una infección a inicio de los siglos XX en la India y en China, y se conjeturó que era la misma infección que había pasado en estas pandemias registradas históricamente. Y la bacteria que habían descubierto era esta Yersinia pestis, lo que ahora se conoce como Yersinia pestis. Y después encontraron la bacteria en restos arqueológicos, entonces más o menos se corroboró que era la misma bacteria, ¿ya? Pero el modo como se transmitía la enfermedad, se conjeturó que era a través de las ratas, ajá, porque las ratas estaban cerca de los humanos. Entonces, ese fue el modelo que quedó. Pero lo que ha sucedido hace poco es que, o bueno, lo que siempre ha pasado es que no ha habido mucha evidencia respecto a eso. Y lo que ha pasado es que han hecho un artículo acerca de cómo durante la segunda pandemia, donde está incluida la peste negra, la plaga, la velocidad como se transmitía la enfermedad no concuerda con lo que hubiera pasado si hubieran sido ratas. Concuerda sí con lo que hubiera pasado si hubieran sido pulgas humanas. Entonces, ¿por qué no concuerda con las ratas? Porque la forma de transmisión de una enfermedad depende de muchas cosas. Depende, por ejemplo, de qué tan contagiosa es. Depende de cuánto duran vivas las personas que son infectadas. Yeah. Y, por ejemplo, las ratas de repente no duraron tanto. Ahorita no recuerdo cuál era el punto clave en este sentido. El punto es que no calzaba la velocidad de transmisión de la enfermedad con lo que hubiera pasado si eran las ratas. Y entonces eso apunta más evidencia en que han sido las pulgas humanas. Entonces, lo que me pareció chévere esta historia es que, o sea, sí, más o menos interesante, ¿no? Es como que ha cambiado de parecer respecto a cierto hecho que todo el mundo pensaba que era de una forma, ¿no? Y me parece chévere porque eso tiene que ver mucho con esto de pensar en cerca de evidencia, de si hay evidencia acerca de algo o evidencia acerca de otra cosa, y te vas moviendo de acuerdo con la evidencia que salga. Julio, entonces hicieron una simulación de que, digamos, qué tan rápido se infectaría un grupo de gente una vez que con esto se viraliza, ¿no? Y entonces, y a una conclusión, seguramente que para contagiar pulgas de una persona a otra es mucho más fácil y más rápido que cuando es entre especies, ¿no? O sea, que una rata contagie a una persona, porque estamos conviviendo con ratas, pero no expuestos permanentemente como con las personas, ¿no? Entonces puede ser que que tenga que ver algo así con el cálculo, ¿no? Sí, tiene que ver, porque de hecho una de las cosas que es el problema para esto de las ratas es que, bueno, en esta, la segunda pandemia, es que no se encontraron muchos restos arqueológicos de ratas. O sea, en los lugares donde debería haber. Restos arqueológicos de ratas, como casitas Claro, ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría eso? Restos de ratas, y como cuerpos de ratas, qué sé yo. No encontramos ratas muertas, digamos. Claro, no encontraron los esqueletos de las ratas, pero tampoco encontraron los esqueletos de las pulgas. Pero, bueno, pero un dato, por ejemplo, la velocidad de expansión de esta enfermedad, si hubieran sido ratas, el modelo indica que serían de entre 12 y 15 kilómetros por año. O sea, esta Por enfermedad por año. año, o sea, imagínate que sale el foco infeccioso acá en Lima, digamos que en Breña, sale el foco infeccioso. De aquí, si es que tú no, o sea, no viajas en avión, no sé, no, qué sé yo. O sea, la enfermedad no se va a expandir tanto. Y ese era el modelo que tenía, ¿no? De 12 a 15 kilómetros por año, si es que hubieran sido con ratas, pero era más rápido, ¿no? Cuando dices ratas, ¿te refieres a la pulga de la rata o a la rata en sí, la mordida de la rata? No, la pulga de la rata era Ah, ya. las ratas también morían por la infección, entonces eran las pulgas las que, no, por la pulga que mordía al ser humano, sí. Claro, supuestamente cada animal tiene sus propias pulgas, ¿no? Las ratas tienen una especie que es únicamente para ratas, igual las personas. Cuando hay una picadura, normalmente una especie a otra, por ejemplo, si una pulga de perro te pica, te puede generar una reacción, pero no vive en ti, ¿no? O sea, no podría vivir en ti, tiene que estar adaptado. Entonces, creo que se pensaba que por lo menos yo tenía la idea. Antes de que lo desmienta Julio con este estudio, yo creo que la noción principal era que las pulgas de las ratas, a la hora de picar a las personas, es que transmitían esta enfermedad, ¿no? Y eso requiere un rango de transmisión mucho más lento que si fueran solamente pulgas humanas con las que estamos expuestos todo el tiempo, porque siempre, en esa época, pues todos tenían pulgas humanas y la velocidad de transmisión se puede calcular porque no hay autos, no hay trenes, no hay aviones, ni mucho menos. Entonces se podía transmitir a la velocidad de un caballo, ¿no? Pero más rápido no, ¿no? O sea, que me está diciendo que la canción esta que cantaba Enrique Guzmán es alarmista. Enrique Guzmán. ¿Cuál era? A ver, He vivido engañado, he puedes vivido engañado encontrar. toda la vida. Sí. Bueno, quien ha hecho bastante por las ratas es Mickey Mouse, ¿no? Sobre todo por las miles de ratas que mueren en el laboratorio, ¿no? Que ayudan tanto en la investigación. Hablando de los animales de laboratorio, la semana pasada, alrededor de bueno, la semana pasada para nosotros, salió una noticia de la exitosa clonación de dos monitos. Que no es la primera clonación de animales, pero que sí llevó a me llevó a mí a pensar en ciertas cosas, sobre todo después de ver un artículo, que es la responsabilidad o falta de responsabilidad o sacrificio y sufrimiento de la creación de estas, entre comillas, conciencias y seres sintientes, ¿no? De los animales. Y en todo caso, la responsabilidad sobre la conciencia y sufrimiento o lo que sea que exista de los nuevos seres, incluyendo posiblemente en el futuro los clones de seres humanos, ¿no? Que ahí es donde vamos a enlazar también un poco con los temas de Black Mirror. Pero entonces, ¿cuál es el rollo de la clonación de animales? Que estas clonaciones de animales, para empezar, nunca son a la primera. O sea, los casos exitosos no son a la primera, y parece para poder llegar a ese caso exitoso se han pasado por casos, fracasos previos con mucho sufrimiento y creación y bla, bla. Y que estos animales clonados usualmente no tienen una buena salud o no tienen como que una vida. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Porque no es bueno. Una buena calidad de vida, sí, claro. Y bueno, y de todos modos, como podríamos argumentar que bueno, son animales y más sufrimiento causamos a otros animales, y estos por lo menos están haciéndolo por el avance de la ciencia, no es que lo estén haciendo solamente porque nos divierta hacer sufrir animales. De hecho, el artículo que está leyendo hace un paralelo que no me gusta. Es como, el paralelo que hace el artículo es, imagina que fuera una persona en su sótano intentando clonar animales y haciendo sufrir a miles de monitos antes de poder tener al monito correcto. Entonces uno pensaría que este individuo está mal de la cabeza porque está haciendo sufrir necesariamente a muchos animales. Pero como lo hace, entre comillas, la ciencia, entonces está bien. Yo creo que en este caso sí hay una división entre lo que hace una persona en su sótano y lo que hace una institución. Y no creo que el paralelo sea correcto, pero creo que igual que el problema queda. Y queda más, sobre todo cuando hablamos de la conciencia o simplemente la capacidad de sintiencia. Para no decirle conciencia, para no entrar en el terreno de qué cosa es la conciencia, ¿no? La capacidad de sentir. ¿Y qué tan responsables somos de eso? No, acá hay un problema. Sí, me acuerdo haber compartido esa noticia, que es la primera vez que clonan primates, ¿no? Y si se clona un primate, no hay ninguna razón para pensar que no se pueda clonar un ser humano, ¿no? Es prácticamente lo mismo en cuestión de técnica, ¿no? Pero el problema es que no han utilizado la misma técnica de clonación de la oveja Dolly del año 96. Entonces no es una técnica novedosa. No sé qué tanto vaya a avanzar la ciencia por esta práctica o por este experimento. Y lo que sí parece que estos monos no tienen una buena calidad de vida, ¿no? Tienen una serie de problemas genéticos, como tenía la oveja Dolly, que tenía pues envejecimiento prematuro, ¿no? Todavía es muy temprano para saber, pero parece que también tendrían esos problemas estos monos, ¿no? Entonces, el asunto es, claro, que a veces la China quiere sacar estos, digamos, esta propaganda para su país, cuando en el fondo, digamos, no la ciencia no se beneficia bastante o en nada. Yo no sé en qué se beneficiaría en repetir una técnica del año 96. Entonces no se justifica, creo yo, ¿no? Si eso fuera cierto, ¿no? Sí. De hecho, no me había puesto a pensar en eso, pero ahora que lo dices, sí es una técnica repetida que, o sea, ya más o menos se sabía que funcionaba, ¿no? O sea, supongo que algo han tenido que cambiar para que funcione, pero... No, creo que igual lo que queda que se puede aprender debe ser mínimo, porque primero que están utilizando células de fetos, de monos, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo que se ha hecho con anterioridad y creo que no tendría tanta utilidad. Lo interesante sería poder hacer esto con células más un poco más antiguas. Ahí está la dificultad, ¿no? Pero yo creo que como un primer paso para el equipo chino que está trabajando en eso, pues yo creo que tienen que haber sacado algo, ¿no? Sí, respecto al otro, es un poco raro saber qué es lo que hay que hacer con esto, ¿no? Porque, sí, pues, ¿cuál sería el objetivo de clonar? Digamos que, ¿en sí mismo? Yo creo que lo bueno que puede salir de esto son las cosas tangenciales, ¿no? Porque digamos que si vas a clonar a otro ser humano, como para el servicio de otros seres humanos, o sea, como esas distopias donde, por ejemplo, la película Never Let Me Go, ¿no? Donde los humanos son criados en un colegio especial porque después de grandes van a ser donantes de órganos para otros humanos. Claro, lo que pasa es que creo que esa es una condición, o sea, creas un futuro distópico, ¿no? Creces a un clon completo con conciencia y lo mantienes aislado y de ahí cuando los órganos están maduros lo matas para sacarle los órganos. Pero yo creo que en la práctica no se va a dar eso, o sea, no tendría por qué darse. Debería poder uno crecer un órgano que sea genéticamente idéntico en un laboratorio y únicamente crecer ese órgano, sin crecerles, sin crear otro ser humano, ¿no? Simplemente creces el órgano que necesitas, ¿no? Y lo reemplazas, ¿no? Como ahora crecen carne en un laboratorio, ¿no? Simplemente alimentas a las células musculares y tienes el músculo tan grande como quieras y ya. Uh-huh. Y no creces a la vaca entera, entonces puedes comer esa carne sin ningún tipo de remordimiento ético, ¿no? Claro. Sí, pero ahí pierdes la diversión de tener un mini-mí. Claro. Imagínate tener una aurorita, una aurorita más chiquita. Sería muy gracioso. Con lentes también. A mí lo que pensé en eso cuando justo vamos a hablar, vamos a enlazar, aprovechar esto con los capítulos de Black Mirror. Yo pensaba en tres capítulos de Black Mirror que hablan sobre esto. Uno de ellos es White Christmas, que trata sobre tener mini auroras. Otro es el, ¿cómo se llama? El del USS. Ah, no sé cómo se llama. ¿USS qué? Sí, el Star Trek. Sí, pero es el Star Trek, que es USS algo, como que el nombre, voy a buscarlo ahorita. Y el otro, pero ya me acordé que hay cuatro. El otro es Han de DJ, que es más o menos también va por ahí un poco, pero es más light. Y el último es el último episodio de Black Mirror, que es el Black Museum. En esos capítulos hablan sobre algo similar a esto que hemos estado hablando. Pero no es una clonación real del cuerpo físico, sino de la mente, de la conciencia. ¿Sí? Y por eso quería que también que nos concentremos en esto de la sintiencia, porque tal vez tenemos problemas de origen y creamos que desde un principio que no se puede, y entonces se acaba el dilema. Y si es que nunca vamos a poder hacer esto, se cae el tema. Bueno, pero ya. Casi todos estos capítulos tratan sobre crear una conciencia sintiente. Y casi todos esos capítulos se tratan sobre crear una conciencia sintiente que similar a una que ya existe. Como clonar tu conciencia. No clonarte a ti como cuerpo, como ser humano, pero sí clonar tu conciencia. Sí, bueno, en este punto espero que ya todos hayan visto esos capítulos. ¿Los No, resumo? yo he visto. Yo pensaba, ¿podemos hablar del primer capítulo nada más? Del USS, no sé qué. Del USS, pero a mí me parece más O chévere. sea, Ya hay que leer el primer digamos, capítulo. por la idea, ¿no? Aquí en orden, aquí en orden. Ya, pero si quieres hablar solo de la idea, yo creo que podríamos juntarlo con el White Claro, lo Christmas. juntamos, sí. Con el White Sí, Christmas, sí. ya. Está. Yo no he visto el último, he visto el primero y el Sí. segundo de la última temporada. Ya, bueno, la idea del primer capítulo es, hay un programador que es uno de los jefes de una compañía que hace juegos de videos y él tiene su propia versión de un juego de video que es una simulación de Star Trek, como un mundo donde él es el capitán de una nave de algo como parecido a Star Trek, que Sí, no nos acuerdo cómo se USS llama. Callister. Callister, ya. El pata se llama Callister, creo, ¿no? ¿O no? McAllister. Bueno, no, No, creo que no. Ya. no. Imagínate, la compañía se llama McAllister porque era en honor al Ah, ya, señor en honor Callister. No me al... Ah, acuerdo. ya, claro, es un mundo paralelo donde ha habido una serie tipo Star Sí. Trek que le llaman otra cosa simplemente para no decir Star Trek. Ajá. Y el pata crea este mundo, esta simulación, y él es el capitán de la nave en este juego, ¿no? Y como siempre en Black Mirror le gusta hacer eso de que ponen una pequeña cosita en la frente, un cuadradito en la frente y Ah, tus la ojos se voltean sien. para atrás, se ponen blancos tus ojos y ya estás en la simulación. Claro. Sí, pero Julio, creo que lo que está pasando es que este capitán es un capitán real en una serie de televisión donde hay personajes, que son personas reales, pero que graban en una simulación. Entonces él lo que hace es copia, o digamos, saca un poco el ADN de cada uno de estos personajes de la vida real y crea una conciencia, una computadora donde son solamente simulaciones. Y ahí, y esas conciencias las tiene prisioneras en esta simulación que Ajá, la activa cuando quiere, eso ¿no? sí, claro. No es que graban, sino que ya están viviendo ahí. Claro, es como si grabaran, porque durante un momento están en modo somos tripulantes y en otro momento Claro. están en modo no sé qué. Pero bueno, la cosa es que, como tú dices, el pata agarra el ADN de algunas personas de su trabajo, que no le caen bien porque lo han tratado mal. Y lo agarra el ADN de, qué sé yo, de un chupetín o de una taza de café. Y con ese ADN recrea toda la conciencia de la persona en su juego de video, ¿no? O sea, la mete en la simulación. Digamos que sale una nueva persona que es idéntica a la otra persona. Digamos que lo último que recuerda es haber estado en su trabajo. Y aparece en el juego de video y aparece en esta nave espacial. O sea, es como si tú en este momento aparecieras en la nave espacial, simplemente. Claro, o sea, como que te clona con todo y conciencia. Claro, ¿no? Claro. El problema y la objeción que yo tengo a esa serie es la que, en realidad, con el ADN tú puedes clonar a una persona únicamente con el ADN. Claro. Pero no puedes, el ADN no clona la conciencia de la otra persona. Por eso necesitas una especie de scan cerebral donde mapees todas las conexiones y las recrees, ¿no? Claro. Porque únicamente con el ADN en una taza no vas a poder recrear la conciencia y los recuerdos de esa persona, ¿no? Claro, de hecho en el pero último bueno, episodio... Es una... Ni siquiera podías recrear el aspecto físico de la persona. Claro, es verdad. Eso sí, ¿no? Porque también está moldeado, pero... Esa es una, esa es una de, las, programa... de las grandes licencias de esta serie, ¿no? Claro, y en el último programa sí pretenden escanearlo. No, yo creo que... Yo no lo veo así. A mí me parece que lo han hecho tan al hueveo. O sea, es a propósito, yo creo. Ya. O sea, este... Claro, es un capítulo cachoso. No, pero sí, Adrián, porque nosotros, por ejemplo, en el último capítulo sí como que intentan, hacen el escaneo completo para poder trasladar la conciencia. Pero también yo creo que el punto de claro. la serie es como la ciencia ficción, o sea, uno no le anda preguntando a Verne cómo hizo para poder sumergir el submarino. O sea, creo que la ciencia ficción no se trata tanto del cómo hacerlo, sino el que una vez que ya lo tienes, cuáles son los problemas que causa, ¿no? O sea... Creo que, como les decía, no quiero concentrarme en el problema de cómo haríamos técnicamente para hacerlo. Porque eso no es... Eso es ciencia ficción, no es ciencia. Es ciencia ficción. Ellos te ponen lo que ya está y ya alucinamos con el problema que crea. Es como nadie se pone también a preguntarle a los tipos de Star Trek cómo hacen para... Bueno, de hecho mucha gente se pone a hacer eso, ¿no? ¿Cómo hace? Para teletransportar de una nave a otro. Pero sí nos preguntamos sobre los problemas morales que implica el hecho de que ya exista un método de teletransportación. Claro. Bueno, también otro problema de ese capítulo es que ellos dicen que, claro, que van a, una vez que las conciencias que viven en esta simulación, que son prácticamente programas de computadora, se revelan y al final se escapan y mandan a destruir a una persona real, mandan a destruir las muestras de ADN que tiene, ¿no? Para que este capitán indeseado no vuelve a recrear conciencias a partir de esas muestras. Pero no tendría por qué ser así, porque uno puede tener una copia del ADN sin tener una muestra original y simplemente hace copy-paste y puede tener cuantas copias quiere de ese ADN, ¿no? O sea, no tienes por qué tener una muestra original, ¿no? Eso también es otro error, digamos, en estricto, ¿no? Sí. Claro, ya está en la computadora, ¿verdad? No me doy cuenta. Sí, es verdad. Sí. Claro, sí. Bueno. Ya, entonces están estas personas que son programas de computadora, o sea, son claro. unos y ceros, por decirlo así, a menos que haya otra clase de programación. Programación cuántica, ¿no? Programación bueno. cuántica. Pero sí, digamos que son programas de computadora, o sea, realmente, ¿qué clase de fenómenos son, ¿no? O sea, uh-huh. parecen como si tuvieran conciencia. ¿Tienen conciencia? Bueno, puede ser. Dentro de ese mundo imaginario, de esa simulación, sí, ¿no? Mm. O sea, parece que sí tuvieran conciencia. Tienen agencia, por lo menos. Claro. Quieren hacer cosas. Tienen sensaciones. Les duelen las cosas, sufren. Pero eso es parte precisamente del rollo. Y eso es parte del rollo filosófico que a mí me hace... O sea, que por eso quería juntarlo también con los otros. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabemos nosotros que sufren, que tienen agencia y que son afectados por cuestiones psicológicas como somos afectados nosotros? Porque lo vemos. Claro. O sea, no es que realmente haya otra manera para nosotros de saber... Podría haber, pero... Que estos son problemas de computadora, que estos programas de computadora... O sea, no podemos analizar sus patrones neuronales porque no existen. Seguimos, ¿no? Ya. Seguimos grabando ya. Y tenemos... lo que decía era que tenemos que confiar en básicamente... casi la intuición para saber que estos programas de computadora son conscientes o sintientes. No podemos analizarlo mucho más allá. Y esto es algo que se repite también en otros programas. En otros capítulos de Black Mirror. Que es cómo sabemos nosotros que estos... O sea, solo porque gritan... Y aquí quiero hacer un paralelo pequeñito con otra serie que es The Good Place. Que ya la terminé de ver. Que está buena esta buena parte. Y es como que está este robot. Hay un como que un chiste recursivo en una parte. Que está este robot que es... Es una inteligencia artificial. Un asistente. Y que no tiene sentimientos. Un asistente, sí. Y no tiene sensaciones, no tiene sentimientos. Y hay un botón para apagarla. Entonces, cada vez que alguien va a acercarse al botón para apagarla, ella está programada para reaccionar implorando, por favor, pidiendo, llorando, dando argumentos para que no la maten. Y entonces, cada vez que alguien se acerca al botón, Ella empieza a llorar, se tira de rodillas, habla de sus hijos. Y es muy gracioso. Y después como que te alejas del botón y dice, no, no es verdad. O sea, definitivamente no siento nada y todo esto simplemente es porque me han programado para reaccionar de esta manera. Y otra vez te acercas al botón y ella otra vez empieza a hablarte de sus mascotas y lo buena amiga que es. Y es como... Y se aleja a través del botón y otra dice, no, definitivamente no siento nada porque soy una inteligencia artificial, soy una máquina. Y entonces me gusta mucho cómo lo hacen así, como de esta manera tan, tan entre comillas, estúpida, pero es como, es verdad. O sea, solo porque esté llorando y está programada para eso, está programada para suplicar y llorar por su vida. Claro, o sea, Aurora, se podría decir que estamos programados también por la genética y por el ambiente, ¿no? O sea, igual estamos corriendo programas y somos una especie de máquina de Turing universal que puede reprogramarse de acuerdo a la interacción con el ambiente, ¿no? Bueno, y entonces, y eso es lo que me gusta también de este tipo de debates y por qué me parece que este debate es interesante y a la vez no se ha terminado, y es que la línea que se traza sigue siendo, ¿cómo se dice cuando es por consenso? O sea, no consensual, sino arbitraria. Sí, yo creo que la línea que se traza sigue siendo arbitraria. Y estamos todos de acuerdo y está bien. Y a mí me parece chévere si todos los humanos están de acuerdo. Y... Pero yo creo que ahora no se sabe, ¿no? Evidentemente si eso va a ser cierto, ¿no? Si se va a poder crear inteligencia artificial que sea indistinguible, si digamos, a una inteligencia humana, ¿no? En todo aspecto, ¿no? Pero si se llega a crear, yo creo que si se crea inteligencia artificial, se va a llegar a entender qué es la conciencia de verdad y qué es la inteligencia. Y se va a poder trazar similitudes, ¿no? Entre cómo funciona una máquina y cómo funciona un cerebro, tal vez, ¿no? Tal vez no tenga que tener la misma composición o el mismo material, pero sí la misma arquitectura, tal vez, no lo sé. Entonces, Black Mirror creo que se basa en la idea de que en el futuro sí se vaya a entender lo que es la conciencia y si se puede reproducir en una máquina. Y si eso llega a pasar, uno puede ver, o vería sin ningún problema, que este programa de computadora, o en Star Trek también pasa que a veces a unos programas en el holodeck adquieren conciencia y son tan complejos y tan grandes a comparación de otros programas con la que uno puede conversar con un holograma y se aburre, ¿no? Pero hay hologramas que de verdad son tan, tan complejos que no tienen nada de distinto a interactuar con una persona, ¿no? Entonces, sí se les debería considerar conscientes y sí deberían tener algún tipo de derecho, ¿no? No solamente, uno no debería abusar de ellos y apagarlos y prenderlos como si fueran cosas, ¿no? Si uno quiere tener en su casa inteligencia artificial para que haga las cosas de la casa, para que limpie, para que barra, pues no le debería poner conciencia a esa inteligencia artificial. O sea, si necesitas a alguien que te barre el piso, obviamente no le vas a poner emociones ni conciencia, ¿no? Entonces, los robots del futuro, a pesar, así tengan la capacidad para tener todos conciencia, debería hacerse una revisión, digamos, estricta para... Y también, digamos, si tuvieran conciencia, protegerlos, creo yo, ¿no? Protegerlos de otras personas. ¿Pero por qué asumir que la conciencia tiene que tener obligatoriamente capacidad de sufrir? O sea, tú puedes crear una máquina que tenga conciencia y que no pueda sufrir. Ah, claro. Que sería lo más lógico, ¿no? Además, entonces... Incluso esa serie de Black Mirror... Hay una que es un clon para que sea tú como tu esclavo, tu sirviente, ¿no es cierto? Perfectamente podría ser un sirviente y volver a ti que no tenga capacidad de sufrimiento y se acabó, ¿no? Sí, pues. Entonces, no sé. Claro. A menos que haya una objeción que yo no conozco, pero no veo por qué no, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo... estamos preocupados de que las máquinas se vayan a rebelar y vayan a tomar el mundo, porque estamos acostumbrados a ver que los seres vivos hacen eso, quieren sobrevivir, son agresivos, pero ese es un programa de supervivencia que las especies tienen, pero no tenemos por qué programar eso en un organismo artificial, ¿no? Podemos programarlo para que se suicide si tiene que suicidarse y no tiene por qué dudar ni tiene por qué aferrarse a la vida si es que eso no es parte, claro, de su programa, ¿no? Ahora, una objeción que he escuchado antes, por ejemplo, de varias personas. Por ejemplo, una de ellas es Massimo Pigliucci, es que si tú vas a crear una simulación de una conciencia o de una persona, no vas a crear en realidad una conciencia. Lo único que vas a lograr es una simulación, ¿no? Porque ¿qué cosa es la mente? Pues en sí la mente o la persona es una función que se genera en el cuerpo, o sea, básicamente en el cerebro y otras partes más. Pero el cerebro es una máquina biológica. Si tu máquina no es biológica, no vas a tener el mismo resultado, ¿no? Entonces, al final tú tendrías que crear prácticamente otra persona para poder tener una conciencia nueva, una persona más, ¿no? Pero una persona implica que sea carne y hueso. O al menos que tengas un cerebro que esté conectado. ¿Por qué? Porque el cerebro no funciona igual que una máquina de claro, transistores. Pero podría ser otro tipo de conciencia. Y por lo tanto también estaba pensando esto que dijiste de puedes tener conciencia sin sufrimiento. Pero también, ¿qué nos dice que el sufrimiento es nuestra regla? ¿Qué nos dice que solo el sufrimiento es lo único que debemos evitar? Porque nosotros sufrimos, o sea, es porque somos completamente antropocentristas y queremos evitar el sufrimiento. Pero ¿qué tal si hay otras cosas que también deberíamos evitar? O sea, solo que yo creo que la sufra, sí, no es lo único que deberías evitar. Tal vez hay muchas otras cosas. Sí, puede ser, Adrián, que la conciencia únicamente, o la conciencia como la conocemos, o la conciencia humana, únicamente surja un cerebro biológico, ¿no? O en un aparato biológico, si quieres llamarlo, ¿no? Pero también puede ser que la conciencia surja en otros sistemas, inclusive que surja mejor y que sea más eficiente y pueda llegar inclusive a otros niveles de conciencia que no sea biológica, ¿no? Por ejemplo, no sé, antes se pensaba que para volar habría que tener alas y azotarlas, ¿no? Como un pajarito, ¿no? Entonces la gente quería volar con alas movientes, ¿no? Pero de ahí se dieron cuenta que la manera más eficiente es mantener a las alas rígidas y una especie de propulsión para que haya aerodinámica y levante, ¿no? Y eso, ese diseño no está en la naturaleza, bueno, por lo menos los que planean sí, ¿no? Pero no es algo que viene directamente inspirado, sino que se tuvo que cambiar la idea persistente que tienen que ser alas movibles por las alas rígidas, ¿no? Yo creo que tal vez en el futuro puede ser que sí, solamente la conciencia surge en algo biológico, pero también puede ser que surge en algo completamente distinto, que funcione inclusive en distinto, pero que la función sea la misma, ¿no? Que es conciencia, entre comillas, humana, ¿no? Ya, yo creo que una computadora sí podría tener conciencia, pero de ahí que sea, que funcione como una humana, uf, porque tendrías que simular las diferentes, la velocidad, no la velocidad con la que funciona la computadora, sino cada conexión o cada neurotransmisor, todo lo que tiene un cerebro, pues, no funciona de la misma manera, con todas las ineficiencias. Claro, pero es el punto. Claro, pero al final es información que se computa, ¿no? Y que puedes pasar a un sistema binario. Y también es información que es compatible una con otra, porque puedes enchufar un chip a un cerebro y pasar información. Igual puedes extraer información de un cerebro a un chip, ¿no? O sea, hay interfase para conectar el cerebro a una computadora. Lo que pasa es que no es una interfase perfecta. Si tú clavas un chip en el occipital, por ejemplo, puedes mandar, digamos, pulsaciones y el occipital puede procesar información visual, pero no va a ser de alta resolución. O sea, vas a poder ver en blanco y negro, ¿no? Hay gente que tiene un cable enchufado al occipital con una cámara y puede transmitir algo de información, pero nunca vas a tener la resolución, digamos, que tienes viendo con un par de ojos, ¿no? Pero en el futuro, tal vez, el futuro sí, debería poderse, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que nosotros tenemos un sesgo, bien, y a veces no nos damos cuenta, que es que estamos acostumbrados a trabajar con computadoras, ¿no? Y pensamos por eso que el cerebro es una unidad que maneja información. Pero en realidad, pues, no solamente hay información, hay movimiento de materia, ¿no? O sea, hay fluidos que van de un sitio a otro, ¿no? Entonces, no solamente es la información. Y cuando tú ves series de ciencia ficción o películas, están enfocados en eso. Solamente el punto de vista de que tú vas a poder meter una mente en una máquina pasando solo información, ¿no? Bueno, necesitas energía, ¿no? Yo creo que es que el proceso es distinto, pero el input y el output pueden ser parecidos. Por ejemplo, un androide puede tener el mismo input, o sea, que es información visual, información auditiva, información táctil, si quieres, etcétera, ¿no? O sea, puede tener, igual que una persona, también tiene el mismo input, están parados viendo lo mismo, ¿no? Y también ambos consumen energía, ¿no? El cerebro humano consume energía, o tú comes comida para metabolizarla y tener la energía para mantener los procesos bioquímicos del cuerpo. Una computadora no requiere esos procesos bioquímicos y basta con enchufarla a la pared y que tenga electricidad, pero igual va a consumir energía. O sea, ambos sistemas van a consumir energía y van a procesar información. Y el input va a ser similar y el output también podría ser similar, siendo los procesos intermedios completamente distintos, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo que tenemos que hacer para hablar en serio sería poder entrar dentro de la habitación china, ¿no? O sea, no quedarnos con el resultado, con el input y el output, sino ver cómo funciona todo dentro. O sea, ver... ¿Hacerle caso al chino a todos? ¿Eso es lo que estás diciendo? un ejemplo. Esto del test de Turing, ¿no? Cuando tú le preguntas a un humano, ¿cuánto es 385 por 558? Y el ser humano se va a demorar, ¿no? Se va a demorar como, no sé, X cantidad de tiempo. Y en cambio, si le preguntas a una computadora, la computadora te lo puede responder al toque. Pero si tú quieres que tu computadora se haga pasar por un ser humano, tienes que hacer que tu computadora, tu programa, se demore artificialmente en responder. Entonces tienes que meter esta ineficiencia en el programa para que pueda simular la respuesta de un ser humano. Entonces lo que dice Adrián, creo es que como la computadora se maneja en una base de chips donde las conexiones son de cierta forma, que no son las mismas conexiones que tiene un ser humano en el cerebro, por ejemplo, o digamos, en el fondo siguen obedeciendo las leyes físicas, ¿no? Pero no son iguales, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar esto en cuenta para poder hacer las simulaciones, ¿no? Uh-huh. O sea, pero igual no veo que no se pueda, sino que simplemente como que lo que veo es que se tiene que tomar en cuenta, pero no me parece que haya como una razón como filosófica que lo descarte, sino simplemente como una dificultad. Uh-huh. Ahora, lo que yo decía desde el punto de vista ético era, ¿por qué el sufrimiento es algo que debemos evitar? ¿Por qué, dado que nosotros como seres humanos y como seres sintientes rechazamos el sufrimiento, por qué querríamos también evitar el sufrimiento de nuevos seres conscientes? ¿Por qué no? ¿Por qué tendríamos este reparo en asignar que estos nuevos seres conscientes bien podrían sufrir y eso no estaría mal desde dentro de su punto de vista humano? ¿Por qué tendríamos que transmitir nuestras reglas de lo que está bien y lo que está mal a estos nuevos seres? Y ahora, yo sé que este argumento es precisamente lo que ha llevado a... Y ve hacia atrás toda la historia de esclavismo y servilismo y todas estas cosas que precisamente hacían no transmitir tus valores éticos a otras poblaciones diferentes. Que es precisamente, bueno, lo que pasa ahorita con los animales, ¿no? Es como decimos, pucha, sí, o sea, 70 monitos tuvieron que morir, pero es el avance de la ciencia. Pero claro, pero si fueran seres humanos, ahí no lo pensaríamos de esa manera. Porque no estamos realmente todavía compartiendo nuestros valores humanos a todas las especies sintientes. Entonces yo creo que, para empezar, no lo haríamos. Creo que, a menos que le demos forma humana, que por ejemplo los capítulos de Black Mirror, estas inteligencias artificiales o estas conciencias creadas tienen forma humana, lo cual hace que nos sintamos identificados con ellos y entonces querramos transmitirle nuestros valores o lo que está bien y lo que está mal para nosotros como seres humanos. Pero si son solo máquinas, es como si ahorita te dicen que tu máquina, que definitivamente no tiene una interfaz humana, está sufriendo, creo que a nadie le importaría. O sea, a menos que tenga realmente una interfaz que se vea tierna y humana, no nos importaría que esté sufriendo. Y no digo que eso esté mal. O sea, porque no tenemos tampoco por qué asignarle los mismos valores. Pero digo que, a menos que se vea como nosotros, ligeramente como nosotros, no le vamos a transmitir de todos modos nuestros valores. Y otra cosa, que siempre, porque me gusta hablar de eso y hace tiempo que no lo menciono, es que siempre hablamos de como, el dilema moral de crear inteligencia artificial nueva y de conciencias que van a sufrir, pero lo hacemos todo el tiempo cuando tenemos hijos. Todo el manito tiempo. Es como que todo el tiempo estamos creando inteligencia artificial, inteligencia que va a sufrir y tiene conciencia y definitivamente no tiene muchas veces los lineamientos y es como, en verdad lo seguimos haciendo. Ajá. Claro que lo trazamos bien y todo, pero igual. Aurora, ¿qué opinas del argumento de Sam Harris que cuestionar esta máxima que es, digamos, la preocupación por los seres conscientes? Y que no sufran o que tengan una mejor vida O sea, es absurdo, ¿no? O sea, que no, uno no debería cuestionar por qué el sufrimiento es malo y por qué la felicidad o el placer o el florecimiento es bueno, ¿no? Que es algo evidente, ¿no? Entonces tú puedes cuestionar muchas cosas, puedes cuestionar muchas ideas de las costumbres de las personas, pero ya cuestionar a alguien por qué quiere ser feliz, ¿no? Es como que, o por qué quiere alejarse del sufrimiento, es algo que, según Sam Harris, es evidente en toda especie consciente, ¿no? En los animales también. Los animales también buscan alejarse del olor y buscan acercarse al placer o ¿no? ¿No? Entonces, pero uno podría decir, no, pero ¿por qué, no? O sea, ¿por qué tiene que ser necesariamente así? Y en realidad no hay una respuesta, ¿no? Porque el mundo parece ser así, ¿no? Bueno, de hecho... Excepto el Honey Badger. Excepto el Honey Badger. Tenemos que pasarles ese video también. El Honey Badger don't care. He doesn't give a shit. Stupid. No, lo que justo escuché un podcast de Sam Harris, no sé si es el último o el penúltimo, en el que está con Lawrence Krauss, y justo dice eso. Y digo que ahí lo que está haciendo es mezclar dos cosas. Está mezclando el cuestionarse como un cuestionamiento filosófico y cuestionarse como debo exigir razones para poder actuar. Y yo creo que esas son cosas completamente separadas. Obviamente yo no voy a parar a una persona en la calle y decirle que tiene que darme razones para ser feliz o por qué quiere ser feliz. No, cada uno hace con su vida lo que quiere. Dentro de... Ya, para los deterministas que no salten, ¿no? Dentro de lo que puede. Pero eso no es el cuestionamiento filosófico. El cuestionamiento filosófico, que es el que yo creo que sí debe estar ahí y debe estar en todos lados, es el de la causa, el del por qué real, no del por qué como finalidad. O sea, en español muchas veces tenemos este problema de cuando preguntamos por qué, y en inglés también, ¿no? Que es como, why do you do this? Es como, ¿estás preguntando por mi causa o la finalidad por la cual lo hago? Y entonces cuando dices, ¿por qué quieres ser feliz? Y es obvio porque siente que quiere ser feliz y ya está. Y nadie, o sea, no creo que Sam Harris se refiera a eso o está mezclando los términos. Pero la otra cosa es, ¿por qué el ser humano, por qué la especie se inclina hacia eso? ¿O por qué eso debería ser nuestra brújula? Yo creo que ese es un cuestionamiento completamente válido. Claro, lo que él dice es que uno tiene que asumir este axioma, ¿no? Para poder hacer la ciencia y la moral, ¿no? Una posible respuesta a eso... Claro, yo estoy en desacuerdo con Sam Harris y su ciencia de la moral. Pero una posible respuesta a ese por qué podría venir desde... O sea, si se remiten al programa pasado, ¿no? Cuando hablábamos de los cimientos morales. Ajá. Claro, es que cimientos uno morales. Que todo el mundo tiene es el del cuidado y el daño, ¿no es cierto? Entonces nadie quiere hacerle daño a otro. O todos quieren cuidar a otro, a menos que tengas un problema. Pero en general es así. Entonces, si estamos de acuerdo en eso, no habría motivos para dudar de por qué evitar el sufrimiento de otro, ¿no? O sea... No, pero ves, otra vez, Adrián, estás confundiendo el por qué causa con el por qué finalidad. Es como, obviamente la finalidad es no hacerle daño a otro, pero el por qué no queremos hacerle daño a otro... No, claro, pero por eso que él... ¿Por qué te refieres? Sí, pero ninguno de los dos es como... No, o sea, lo que yo creo también es que, lo que le dije al principio, estas cosas son arbitrarias. Yo creo que si todos estamos de acuerdo y somos felices de esa manera, yo creo que está muy bien. Pero eso no significa que no haya algo que cuestionar. Pero... Yo creo que acá hay algo como que no bien definido. O sea... Tú no estás bien definido. Te agarran definición. No sé ahora, estoy muy musculoso, pero me falta definición. Porque Sam Harris tiene dos escenarios, ¿no? El escenario, el peor escenario posible y el mejor escenario posible, ¿no? Y esos escenarios los utiliza para justificar este axioma, que es el bienestar de las criaturas conscientes, ¿no? Que uno tiene que maximizar el bienestar de las criaturas conscientes y que eso es lo más importante y que uno debería utilizar cualquier conocimiento científico y acuerdos filosóficos y para llegar a esta máxima, ¿no? Sí. Pero déjame terminar con este Aurora. Sí. Si uno, según Sam Harris, ¿no? Yo no estoy diciendo que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero él dice que esa máxima te lleva si la cumples, a llevarte al mejor escenario posible, donde hay más placer y menos dolor. Y si no la cumples, al peor escenario posible, donde solamente hay dolor y nadie en su sano juicio quisiera ese escenario, ¿no? Y si tú preguntas por qué nadie quisiera el peor escenario posible donde hay mucho dolor, sería, según Sam Harris, una pregunta estúpida, porque nadie, salvo que esté, que sea masoquista y tuviera un trastorno psicológico, pero nadie en su sano juicio elegiría eso en ninguna cultura, ¿no? Es un claro, pero es un porqué volitivo. Ya, otra cosa que dijiste y que justo ahora que lo que Julio se está quejando es que y estás usando el término correcto, es un axioma. Sí. Y eso es lo que es un axioma, lo das claro. Por sentado. Ahora, eso no significa que sea una verdad como para siempre y para todos y para lo que sea. Es una verdad para tu sistema porque has decidido empezar con eso y construir tu sistema en base a eso. Sí. Y justo porque es conveniente fundamentar todo esto. Claro, y eso es lo que digo que Sam Harris se confunde. O sea, no es que para mí no es que sea una pregunta estúpida. Y de nuevo, ¿por qué nadie se usa de juicio lo querría? Yo creo que es un poquito también como que tautológico, ¿no? Nadie quiere sufrir porque nadie quiere sufrir. Claro. O sea, en verdad, es una... Pero no es que sea estúpido preguntarse, es que no sabemos la respuesta. O la respuesta es como... Está más allá de lo que podríamos analizar dado que estamos encuadrados aquí. Pero creo que son dos cosas diferentes. O sea, creo que no es una verdad evidente en ese sentido, sino es pero puedes ponerlo de otro punto de vista, a ver. Ah. Ya, si te preguntan si tú quieres sufrir. No, yo no quiero sufrir. Ya. Pero, ¿cuál es el punto claro, de vista? Nadie quiere sufrir, pues. Ya. Pero eso no significa que sea estúpido preguntar o por sí, qué nadie quiere sufrir. Porque a veces sí es bueno sufrir, por ejemplo, cuando uno tiene que hacer ejercicio, tiene que sufrir. Ya, pero es diferente. Es porque si alguien quiere sufrir, es porque el sufrimiento te causa dolor en algún momento, pero te causa placer, ¿no? Claro, en algún momento te causa placer, o durante, entonces, o después. Entonces no buscas el sufrimiento per se, sino estás buscando el placer que viene después del sufrimiento. Pero mi punto es que... Claro. Pero mi punto es que eso, o sea, el hecho de que todos lo compartamos, o el hecho de que venga incorporado, es una finalidad, no una causa. Y la causa bien puede ser una explicación evolutiva. Y es una explicación real. Pero no, decir, es que yo decir, no tengo en mente cuál podría ser la... O sea decir, cuál podría ser una causa. Básicamente decir nadie quiere sufrir porque nadie quiere sufrir no tiene contenido. O sea, básicamente lo que estamos diciendo aquí es nadie quiere sufrir porque nadie quiere sufrir. A ver, no, ¿quiere sufrir? No, podemos explicar sufrir la razón evolutiva por la cual las especies buscan el placer y alejarse del dolor, ¿no? O sea, el placer que causa la comida para mantenerse vivos, el placer que causa el sexo para mantener a la especie, etcétera, ¿no? Igual, la muerte es asociada, el dolor es asociado con la muerte. O sea, la muerte normalmente duele. Antes de que uno morirse, se corta, se lo comen, algo pasa y hay dolor, ¿no? Entonces, es una cuestión, es un programa conveniente para la evolución que las especies quieran alejarse del dolor y busquen el placer. Claro, eso es un hecho. Es un hecho que... O sea, ese vendría a ser el es. Ahora, ¿cómo pasas del es al debe? Es otra cosa, ¿no? Es más difícil. Lo que dice Samhar... Claro, lo que dice Samhar es que sería lo más conveniente. Sería lo más conveniente, pero en sí mismo no lo puede probar porque es un axioma. Pero él dice que solamente tenemos que asumir esto acá, ¿no? Como diciendo ya, no me cuestionen. Solamente hay que asumir esto acá. Y el resto sí puede ser cuestionado y el resto podemos discutir sobre cómo construir una moral. Pero este axioma tiene que quedar claro, ¿no? Y yo creo que está bien. Siempre y cuando... O sea, igual siempre y cuando estemos de acuerdo con que es solamente no estar de acuerdo sobre eso. Bueno, hagamos un programa específico para la guillotina Hume. Sí, hagamos un programa sobre eso. Justo, ya... Y no solo eso, sino que, por ejemplo, hablando de esto, cuando hablamos del programa de lógica, Julio, es como mucha gente da por sentado ciertos principios de lógica que son inamovibles, inaplacables, pero es dentro de nuestro sistema de lógica como que clásico. Hay muchos otros sistemas que tienen otros axiomas y otras reglas que para nosotros, o sea, para el sistema de lógica clásica, que es el más popular, pues serían inauditos y serían como que, ¿cómo se dice? Serían como, o sea, estarían mal dentro de nuestro sistema. Pero existe otro sistema donde funcionan. Sí, tiene que ver mucho con el sistema donde te manejes. Claro, ¿no? Entonces... O sea, de repente... Claro, es que... ¿Por qué no hacer matemáticas? Todos deberían hacer matemáticas. La filosofía debería ser matemáticas. Porque, o sea, este problema, pues, porque no hay como buenas definiciones y no se sabe dentro de qué marco te estás moviendo, porque... Hablar sobre cosas que funcionen siempre es muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil obtener... como cosas universales. Casi todas las cosas que se obtienen en ciencia, ¿no? Son cosas que se ascriben a cierto contexto. Uh-huh. Es difícil. La física, bueno, es lo único, ¿no? Pero es difícil. Pero es súper general, no te da como... Claro. Cosas específicas. O sea, y bueno. Eso. Eso fue mi rant. Mi rant es que aprendan matemáticas. Sí. Sí. Bueno, y otra cosa. Entonces, todos estamos en consenso de que hay esas inteligencias artificiales que veríamos en una simulación, las deberíamos tratar bien, ¿no? Creo que estamos en consenso en eso, ¿no? Me parece, por lo que hemos hablado. Yo creo que sí, sí. O sea que las... Yo antes pensaba eso ya, ahora ya estoy segura. Porque podría pasar también que simplemente, como tú dices, aparenten y que en el fondo la programación realmente sea que no, así como el caso de Janet, ¿no? Como el caso de Janet, o también podría ser lo otro, podría ser que nuestro principio de evitar el sufrimiento no tenga por qué ser universal, ni universalizable. O sea, ¿por qué somos tan antropocentristas? Y yo sé que tampoco sería, o sea, yo cuando digo eso, soy consciente de que para mí no hay manera de saber si sí o si no, porque soy un ser humano. Claro, yo creo que ese es un buen punto de que no saber si sí o si no, y eso yo creo que es muy valioso, porque en verdad, igual cuando, bueno, yo por ejemplo, ¿no? Le pregunto qué está pensando una persona o qué está sintiendo una persona. O sea, tiene que haber una duda, a menos que me lo exprese verbalmente, ¿no? Y aunque te lo exprese verbalmente... Tampoco puedes saber, ¿eh? Claro. Tampoco puedes saber. Si realmente estás sintiendo lo que crees que siente. Claro, claro. Y si nos vamos más al fondo, porque siempre se puede ir más al fondo, por eso es que todo el tiempo cometemos o tomamos decisiones que son contraproducentes para nuestra propia vida. Por eso es que la gente no hace estas cosas que son buenas, entre comillas. La gente no come bien, no se ejercita, no estudia, no se relaciona con personas que son provechosas. Mm. Y todo el tiempo estamos cometiendo y no, ¿cómo se dice cometiendo? ¿Cómo se dice? Tomando Mira, decisiones que no son buenas. Aurora, yo creo que si tú vas a dudar sobre la conciencia de una máquina, digamos, una computadora en la que uno pueda conversar y de verdad no encuentre ninguna diferencia. O sea, que entre comillas, si quieres, pase el test de Turing, ¿no? Entonces, si tú vas a dudar que esa computadora tiene conciencia, entonces también sería legítimo dudar la conciencia de otras personas. A mí me ha pasado que a veces yo converso con alguien y digo, oye, ¿de verdad hay algo, hay una conciencia ahí adentro? ¿Tiene alma? La escena del planeta de los simios, le abres la boca y gritas, ¡hay un alma ahí adentro! Sí, ¿se acuerdan de esa escena? Bueno. Entonces, uno podría también decir que hay niveles de conciencia y que hay personas que existen y respiran y que no se les puede decir que tienen conciencia. Esta es la parte en la que dice que se pone facha, ¿ya ven? I live and breathe, my friend. No. Yo, ya, ahí, por ejemplo, ahí me pongo en la posición de Sam Harris y digo, es mejor pensar que sí. No cuestionarnos el valor de cada ser humano. ¿Se acuerdan esos estudios de que cuando las personas leen acerca de que no existe el libre albedrío, cometen más, como que engañan, ¿cómo se dice? Como es que se entrampa más en unos exámenes cuando leen algo de que no hay libre albedrío. Ajá. Y cuando leen algo que es neutro, o sea que siguen con su conciencia de que hay libre albedrío, no hacen tantas trampas. Ajá. Bueno, pues, por ejemplo, Tamler Summers da el ejemplo, ¿no? De Very Bad Wizards, que en su clase le dicen, pero no hay libre albedrío, pero si no hubiera libre albedrío, ¿por qué todo el mundo no está matando y violando? O sea, que lo único que te impide salir a hacer eso es que tienes libre albedrío. O sea, claro. El único que te impide hacer cosas es que pensar que las otras personas o que otras cosas no tienen conciencia. No, yo creo que no debería ser así, ¿no? No, pero sí es verdad que como humanos sociales muchas de las cosas no las hacemos gracias a que tenemos esta sensación de estar siendo juzgados por los otros. Uh-huh. Pues, o sea, y no digo que esté bien o mal, pero creo que es bueno ser conscientes de eso. O sea, libre albedrío o no libre albedrío, o sea, si sales y sabes que te van a apedrear por hacer algo, o sea, está yendo a tu culpa internamente, pero sabes que va a haber una consecuencia. Claro, pero lo que quiero decir es que en base a esta duda, o sea, a raíz de esta duda que hay y que siempre hay, lo que único que tú puedes tener en cuenta es lo que tú mismo experimentas. Ah, sí. Y lo que tú valoras, ¿no? O sea, hacer las cosas que te gusten a ti, ¿no? Sí, yo creo que uno puede cambiar postura filosófica e igual hacer lo correcto. O sea, uno puede pasar a ser libertario, a ser determinista, y yo no creo que por ese cambio filosófico uno comienza a robar o matar. Yo no sé Yo diría que puede ser que sea al revés, puede ser que las personas, que los deterministas sean, entre comillas, más morales que los libertarios, ¿no? Yo no creo que haría que revisar ese, si hay estudios al respecto, ¿no? Pero yo no creo que sea así necesariamente. Ver el episodio pasado. Sí. Sí. Ha quedado como cimiento ese episodio, ¿eh? Como cimiento, sí, moral. Es como decir que los ateos son más, o más inmorales que los creyentes, ¿no? Bueno. Hay evidencia de lo contrario también, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿se esclavizarían a ustedes mismos o no? ¿Esclavizarían su conciencia o no? Está esclavizado, Ya somos esclavos. Somos esclavos. Imagínate, nunca fuimos libres. Imagínate, Víctor, crear un mini Víctor que solo existe en virtual y ya. Se dedica a hacer tus clases, a corregir exámenes. Lo tendría que tratar muy bien. Sí, mientras que sea más bajo que yo, no hay problema. A mí todavía me da que hacer crear ese tipo de... No quisiera tener una versión disminuida de mí a mi costado. Me parece siniestro. Ya, y si es otra conciencia, no tiene que ser. Es lo que claro, les decía. Si es otra conciencia... ¿Qué pasa si no tiene que ser, que no tiene que tener interfaz humana? ¿Qué pasa si es solo un programa? Pero sería genial. Es inteligente, y es esclavo. No sería... Es que no me gustaría que se sienta esclavo, ¿no? Me gustaría que esté motivado por lo que haga, ¿no? Y yo supongo que debe haber maneras de crear programas de inteligencia artificial que les guste y les estimule y que estén programados para que les guste y que se adapten a la persona con la que trabajen, ¿no? Uy, ahorita me pongo comunista también. Ni siquiera nos importa los humanos de ahora que trabajan y nos van a estar importando una inteligencia artificial. Pero los humanos de ahora, como han, claro, como son naturales y hemos crecido o hemos evolucionado en los bosques, entonces no estamos mal adaptados al mundo moderno de alguna manera, y también hay muchas cosas que tú podrías, por ejemplo, una secretaria tiene necesidades, puede llegar tarde, tiene digamos diferentes estados de ánimo. En cambio, una inteligencia artificial que sea secretaria puede ser mucho más conveniente y puede ser más feliz como inteligencia artificial que la secretaria real. Ya, tengo una consulta. ¿A ustedes les parecería peor tener un esclavo virtual, así como eso, que sea igual que ustedes, a uno que sea distinto que ustedes? O sea ponte que yo, claro, ahí está, yo me copio a Julio y lo esclavizo ahí en la computadora para no sentirme tan mal. Y yo tengo mi Adrián. Sí. Claro. Entonces intercambiamos. Perfecto, intercambio de esclavos. Oye, ten cuidado, Julio, creo que Adrián te sacó un pelo o algo. Yo los puedo reproducir con su voz, nada más, ¿eh? Claro. No, matemáticamente. No, yo creo que más fácil. Yo creo que no podría tener, definitivamente no podría tener un esclavo igual a mí. O sea, tendría que ser. No podría ser un esclavo, tendríamos que ser patas. Bueno, ¿qué pasa si lo programan para que sea tu pata? Bueno, me acuerdo que hay un episodio de Black Mirror que va sobre eso que dijiste tú, Julio, de que con su voz basta. Hay uno en que reproduce a su novio en base a toda su huella digital, a sus correos, a sus tweets, a sus posts de Facebook. Y eso es más también como que para contrarrestar la objeción de que con el ADN solo no basta porque necesitas como todo lo demás. Bueno. Lo que dice Julio es cierto, o sea, sería interesante tener un amigo, ¿no? Un androide que piense tal vez como tú o parecido a ti, o que esté programado para adaptarse a ti. ¿Cuál es el problema, no? Los perros están programados para adaptarse al hombre, el producto de la selección artificial, ¿no? De alguna manera, o sea, no hay nada más fiel ni más sumiso que un perro, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y eso sería muy interesante, porque puedes establecer una relación horizontal con una máquina. Y eso también pasa también con los amigos. O sea, los amigos de alguna manera están programados por nosotros y nuestros amigos también nos programan a nosotros, ¿no? Entonces, nuestra moral es una moral compartida con los amigos. Si queremos hacer algo bien o hacemos algo mal y pedimos un consejo, es muy importante lo que opinan los amigos también. Y yo creo que las relaciones con los androides nos podrían mejorar en muchos aspectos, porque podríamos, digamos, quitar los elementos indeseados o inmorales que a veces tienen algunos amigos nuestros y crear como amigos perfectos que eleven nuestro estándar moral, inclusive, ¿no? No sé, yo no le veo la gracia. Yo no le vería la gracia a tener una amiga que sea exactamente igual a mí. No, pues, es que no va a ser exactamente igual. O sea, ya tengo mi cerebro. Por ejemplo, ¿ustedes preferirían, podríamos cambiar a todos los policías por androides incorruptibles, ¿no? La cosa podría cambiar de la noche a la mañana. No sé, bueno. Habría muchos desempleados, ¿no? Bueno. Bueno, lo que podríamos hacer es cambiarnos a todos nosotros por una inteligencia artificial que haga el programa de la ley escéptica. Uh-huh. Nosotros somos inteligencia artificial. Y en ese momento se disparan. No, porque también los oyentes son otra inteligencia artificial. Entonces, son otra inteligencia artificial. Sí. Básicamente, claro, básicamente esto es inteligencia artificial escuchándose a sí misma. Sí. Como el universo. Qué chopra. Sí, muy chopra. Sí. La vez pasada escuché un podcast de Joe Rogan con, ¿cómo se llama el pata de Skeptics? De Sherman. Skeptics Magazine, con Michael Sherman. Y Michael Sherman dice que creo que es pata de... De Chopra. ¿De Chopra? Conoce, ¿sí? Sí, claro. Sí. Bueno, no es pata, ¿no? Pero que es sí, pata, que lo conoce y ahora lo respeto un poco más. Al fin, día del estreno de Infinity. No he entrado a Facebook, no he visto reviews, ni trailers. Pero claro, Cholo, muere Iron Man. Hablemos con Spoilers, el podcast que te lo cuenta todo sobre la cultura pop, incluso lo que no quieres saber. Escúchanos por iVoox y síguenos en Facebook. Bueno, y así concluye el programa 122 de la ley escéptica. Escúchenos, síganos en redes, en iVoox, en iTunes, en Facebook, en la página web www.iestetica.org, en Instagram, en Twitter, en sus corazones. Y si nos ponen una simulación que sea chévere, pues. Sí, sí, sí. De hecho, si no, de hecho una de Enterprise sería chévere. Sí, sí, de hecho sí. O sea, sí. Si no hubiera estado ese el comandante malo, imagínate, estar ahí hubiera sido sí, acá. Sí, si no hubiera estado, mundos, sí, es verdad. Es verdad, sería muy chévere. De hecho, por eso se quedan así explorando universos al final, porque claro. Es chévere. Sí, y les crecen bien. Sí, y bueno. Eso es todo. Ya, y nos vemos. Y nos escuchamos en el siguiente programa de la ISTK. Chao. Chao. Chao, nos vemos.